quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. Y las cifras hablan por sí mismas. En lo que va de este sexenio, ¿se han registrado? Más de 30 asesinatos de periodistas. 426 agresiones contra la prensa. La Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tiene registradas 900 averiguaciones previas, de las cuales solo dos terminaron en condena. 2016 fue el año más violento para ejercer el periodismo en México. No se mata la verdad matando periodistas.